de comunidad anda a aconsejar. Las ideas son cosas, las rosas tu prosa. No entiendo esto, se acaba en el empezar. Algo tiene fin, no creo. He de aconsejarte frente a esto. No hay desencadenación en una acción predilecta en el intelecto. ¿En el intelecto de quién? No creo ni siquiera ver. Así tal vez es lo que digo, no pienso más. Que mañana quizás la memoria se me va. Ande a aconsejarte, pero yo no pido parte de este interesante arte de crear en una cosa. Las rosas son cosas, ideas, matices de rosas. Así se ha de descomponer ilusiones rotas acá. Hoy no pienso lo que digo, solo busco maneras en el que el sentido no me ataque en su ausencia. Diga, oh, no, diga, no, diga, no, diga, no, diga. Lo que tú tal vez si piensas, pero creo que es tampoco siendo una corriente manera de darse tal cual en el mundo que no corresponde tampoco a lo profundo. Al representar, estar, comer, hablar, escenas disonantes, existencias divagantes, en la existencia rota. Lo galán ya no se nota. Conocer cómo ver cómo esto. Decisión de frente, eso es lo que digo, ni tampoco lo que voy pensando en este momento que no se ha de acabar. Sí, presente acabado, continuado en tu idea de eternidad. La memoria se te acaba en instantes de mediocridad. Te crees especial y solo eres algo más. El ser universal de la procreación, eres la copia de otro animal. Así, no has de encajar, simplemente tan de meter la idea común. La idea común, sentir común, vivir común, pensar común, estar común.